pero no. Uy, pero se fue así terrible. 6 de la mañana, 59 minutos hasta la FM Plus. La radio de inversión que hizo posible. Tu mejor regalo de Navidad, un hogar renovado con Centro Corona. Durante noviembre, nuestro cliente que logre el mayor valor de compras realizadas en los puntos de venta podrá ganar un kit navideño con televisor, árbol y vajilla Corona. Será un ganador por tienda y hasta 41 obsequios a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. Pásate ya al siguiente nivel de conducción. Es hora de moverte en un Kia K3. Amplio espacio interior con tecnología avanzada, seguridad para toda la familia y un diseño elegante y deportivo. Estrena tu Kia K3 Sedán desde 80.990.000 pesos o tu K3 Cross desde 81.990.000 pesos. Aplican términos y condiciones. Kia. Movement that inspires. ¡Viva la vida! La FM Plus. 7 de la mañana en punto en Viva la Vida de la FM Plus. Una de mis favoritas de Lenny Kravitz y me encanta, no solamente porque él es muy sexy en la vida, después de los 60 años y va y hace gimnasio y todo en ropa encuerada. Dele like, dele like. No encuerado él, sino en ropa forrado. Dele like. Lau está soltero y disponible, así que puede dar todos los likes que quiera. importantes. La Monchis con Julio Cordial, 7 de la mañana y 4 minutos. A esta hora de la mañana que ha eliminado, poniéndole todo ese toque disco de fin de semana a esta mañana en la FM Plus en Viva la Vida. Can't get you out of my head. No puedo sacarte mi cabeza. Mal. FM Plus, este es el momento Monchis con Julio Correal. Siete de la mañana y 8 minutos en la FM Plus. Y este es el momento Monchis, Julio. Oiga, sí, un momento Monchis bien sabroso podría ser con unas empanaditas, ¿no les parece? Con, ay, yo amo las empanadas. Con limón, rico. Pero déjenme decirles que ha sido tan difícil. Yo soy catadora de empanadas profesional. Ajá. ¿Sí? Me encanta. Sí, amo las empanadas. Like, pero una cosa loca. Y últimamente he ido recorriendo sitios empanadísticos. Ajá. Y no he encontrado buenas empanadas. Ah, caramba. Porque una buena empanada tiene que reunir varias cositas chéveres. Por ejemplo, la masa tiene que ser crocante. Crocante. Uy, sí. Si no es crocante, pa' afuera. Pa' afuera, sí. El relleno. El relleno. ¿Debe tener huevo o no? No. Ah, sin huevo. Muy bien. Sin huevo. Estamos hablando de las empanaditas cocteleras, las tradicionales. Sí, okay. Y no tienen ni un mugre de carne, ¿cierto? No, nada. Y a veces no se ve la carne por ninguna parte. Entonces tienen que aclarar que eso es solo de papa o algo. Porque ahí no se ve la carne por ninguna parte. Y si es de pollo, pues si es de pollo, que tenga pollo, ¿no? No que, ah, sí, claro. No que se llame empanada de pollo y el pollo pues brilla por su ausencia. Sí. Pues bien, señores, mientras nos comemos las empanaditas que quieran, de pollo, de carne, de arroz con huevo, lo que ustedes quieran, vamos a planear nuestro viaje de turismo que viene en las vacaciones, amigos. Y para los mayores de 40, pues ya viajar pues es un turismo alternativo, ya es una generación que no viaja a descansar, sino a vivir experiencias. Esa es la verdad. Correcto. Entonces, oye, no, me voy con un libro a tenerme una semana en la playa. No, ya no queremos eso, sino vivir experiencias, reconectar con el mundo, darse esos justicos que parecían imposibles. Primero hablemos de una tendencia que viene muy fuerte, que son los viajes slow. ¿Sí oyen? Ay, me gusta. Viajes slow. Sí. Slow. Son escapadas sin prisa, tuto, muchachos, oyentes. Lo que me gusta a mí. A Ibaguet, a Tunja, a Tunja. Con su avena. Sí, son escapadas sin prisa, donde lo importante no es correr a conocer 10 museos, que también pues esas son otro trajín, sino disfrutar de la ciudad a otro ritmo, caminar, comer bien, sentarse en una cafetería bonita, tomar fotos, ir a mercados, los mercados de las ciudades que también es tan interesante. Es una mezcla perfecta entre descanso y descubrimiento a aquellos que quieren cultura sin estrés, que ese está muy de moda, el viaje slow. Vamos a tan conocemos, porque antes era yo a veces veo esos grupos de turistas que son 20 plateados detrás de una banderita. Ay, y ahora no, vamos 5 ciudades en 3 días. No, y es que además uno ya no está pasas chancleteadas. Sí, no, cargando esas maletas. No, muchachos, tómese la foto de afán. Exacto. No, y tómese el café y comas el postre rápido porque nos va a dejar el bus. No. Nada, comerse rápido, nada es bueno. El comer rápido no es bueno. No. Para nada. Nada mejor que tomarse su tiempo, degustar. Me gusta. Slow. Pero otro boom que hay para mayores de 40 es el turismo gastronómico, por ejemplo, que es muy interesante. Pero no el típico restaurante caro de eso, no, sino estamos hablando de rutas de cocina local, clases de cocina con chefs regionales, tours de mercados, experiencias de vino y café. Por ejemplo, en Colombia, en Medellín, ya es destino foodie para maduros. El Eje Cafetero ofrece experiencias premium. Y en Bogotá se posiciona con restaurantes que cuentan historias detrás de cada plato. Chévere buscar esos restaurantes. Oye, así vamos a ir a esta ciudad y ahí hay un par de restaurantes bien interesantes que queremos disfrutar, sentarse, disfrutar la comida, la buena conversación. Ahora, también están los viajes de temáticos pensados para quienes tienen pasiones claras como las rutas del rock o tours literarios o caminatas de fotografía o experiencias de bienestar, festivales culturales o viajes centrados en la naturaleza. Y sí, mucha gente mayor de 40, pues ahora viaja sola. ¿Viste, Laurita? Sí. Ahora había mucha gente mayor de 40 viaja solo. ¿Solitos? Sí. Yo creería que tengo un máster en eso. Sí. Viajar con un sola. Por allí. Hago con todo un sola. Por allí. Sí. O con viaja, un radar por allí. O viaje en grupos pequeños, curados, o gentes con intereses similares, ¿no? Los amigos, como yo estoy planeando en estos días irme a la ruta 66 de allá de Estados Unidos, que están buenas, subiendo ahí por California, a oír rock and roll. Brutal. Y 66 con el gran amigo de la vida, irse allá en un convertible a manejar esa ruta. Qué es un plan rico, ¿no? Qué sueño tan delicioso, qué sueño. Otro que se haga realidad, Julio. Yo puedo ser tu amigo que va por allá contigo en la carretera. Yo podría ser el copiloto. Tú podrías ser, claro. Yo te cambio la rueda, no hay problema. Sí. Juliana, ¿a dónde le gustaría ir un turismo de ese tipo? A ver, Juliana. ¿Dónde te gustaría ir? Como ya parques temáticos, ya. Ya, ¿o no? Ya, curado. Check. Costas, playas. Uy. Irnos a recorrer calas. Nos vamos a Hawái. Ah, ves que de una vez se manda 10 horas de vuelo, sí. ¿No? Bueno, vamos para la República Dominicana. Bueno, eso puede ser. Cerquita. Oiga, son vecinos. Otro sector que está cogiendo mucha fuerza también es el turismo de bienestar. turismo de bienestar, retiros de meditación, lo hablamos en estos días. Wellness. ¿No? Spas de montaña, sí. Wellness, uh-huh. Aguas claras, bambú, ecolodge, todos esos caminatas ecológicas, termales, hoteles silenciosos, programas de yoga o detox digital. Oiga, ay, esto. Detox digital. Es sí, decir, señora. Que uno cuando llega al lugar. Chao. Uno cuando llega al lugar deja en una bolsita el teléfono y se desconecta completamente. Y por eso es detox digital. Nadie tiene los tecnológicos. Ah, ya entiendo. Detox, porque sabes, hay mucho. Es guardar el teléfono y eso es un nombre muy bonito para eso. Sí, no les han pasado a los oyentes ahí que están pegados todo el tiempo con el celular. Hagan la prueba y dejen el celular un momento así tirado detrás. A ver su cuerpo cómo reacciona. Si empieza a temblar, empieza a moverse, empieza a mirar el celular. No, tranquilos, hermano. Dejemos las pantallas en otro lugar y entremos a un detox digital. Pero bueno, también está el turismo cultural alternativo. Ay, me encanta. ¿No? Sí. Ciudades como Lisboa, Buenos Aires, Sevilla, Ciudad de México. Qué rico. Las cuatro ciudades son increíbles. En Lisboa se come genial, Buenos Aires ni se diga. Sevilla es una belleza de ciudad. Ciudad de México tiene de todo para hacer. Perfectos destinos para mayores de 40 porque ofrecen música, museos, arquitectura, buena comida y además la posibilidad de caminar y perderse un rato sin estrés. Esa me encanta. Esa a mí también. ¿Sí o no? Apúntame ahí. Sí. Caminemos para perder. ¿Ves? Una de las cosas. Julio, señor, una pregunta. ¿Ves? Dígame. ¿Y las empanadas qué? No, pues las empanadas te las estás comiendo mientras estás armando tu plan, okay. Tuto. Okay. Y las empanadas las estamos esperando, ¿is? No, porque en el plato me perdieron. Quería preguntarte, Julio. No, porque es que Tuto y Laurita y oyentes es muy importante sentarse a planear el viaje. Absolutamente. Sí. Divertirse planeando el viaje. Bueno, vamos a coger un avión, busca el avión más barato. ¿Hay tren? Uy, sí, también hay tren que viaja no sé dónde. Exacto. Ya está ciudad por donde pasa. ¿Qué es? Uy, allá hay una iglesia chévere. Uy, bajemos ahí. Las cosas, eso solamente lugares, se lo puede recomendar a una persona que viaja, un viajero del mundo, alguien que tiene una mente abierta. ¿Por qué? Porque no solamente el que es ñoño se va a todos los museos y se va de tour cultural y todo rico, pero y entonces la vida nocturna, ¿qué? Claro. ¿Y la gastronomía, qué? Claro. ¿Y las artesanías, por ejemplo, qué? ¿Y la moda, qué? Un poquito de todo es chévere. Sí, claro. Pero venga, Juli, le digo, dígame. A mí ese plancito de armar el viaje sí que no me gusta. ¿Por qué? Yo cuando veo la cantidad de opciones de vuelo, de tren, no sé qué, ¡ay, no! A ti que te alguien traigan los pasabordos ya. Eso. Mi amor, este es el vuelo con que vamos a Nueva York. Y ahí en Nueva York cogemos un vuelo para Francia. Y ahí en aquí, ta. Yo me puedo estresar armando los outfits. Ya tú estrésate armando el viaje. Solamente que te digan si es frío, calor, ya sabes qué ropa ponerte y listo. Exacto. ¿Cuántos días son listos? Ya. No más. 7:16. No necesito más. Aquí en la FM Plus. ¿Ah? Perdón, Juliana, que no necesita más, sino por favor cómprame pasaje con dos maletas incluidas. De resto, todo. Eso bien. Es todo. Pero otra de las cosas importantes es que también tienen que decirte con tiempo qué vamos a hacer, porque tú así te programas y mentalmente y con la actitud, ¿no? Ah, claro, si yo voy a un museo ya tengo el. Pero ¿para qué, Juliana? ¿Para qué todo eso si al final vas a decir, yo no puedo viajar porque no tengo nada que ponerme? Es verdad. Exacto. Es verdad. ¡Viva la vida! La FM Plus. 7:17. ¡Viva la vida! Ellos son U2 y una gran canción propicia para esta mañana deliciosa de Viva la Vida. 7:17. Pride. U2 en la FM Plus.